Un trazo es una línea o raya hecha de escribir o dibujar, pero también es un programa de radio. La bienvenida es para quien acepte el desafío de las más variopintas. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sensaciones. Trazos. Esta temporada. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. En su sexta temporada. Los viernes a las 17 horas. Radio Pedal. Trazos. ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? Que no hay ningún atracadero que te pueda disolver. Ahí estamos escuchando el coro Giraluna. Seguimos a puro trazo y como les he prometido, tenemos ahora en línea a Andrea Graña, integrante del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU y del INISA, a propósito del conflicto que se viene llevando adelante ya desde la semana pasada y que este miércoles los trabajadores y trabajadoras del SUINAU realizaron una concentración en la calle San Martín, bueno, en reclamo de este conflicto que se está dando ahora, que tiene que ver sobre todo con la falta de personal y con la derivación del capital humano que se tiene de un lugar a otro. Pero para poder comprender un poco más de qué se trata esto, interiorizarnos de cuál es el conflicto en sí, en qué consiste, tenemos a Andrea Graña. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes para todas y todos. Bueno, en realidad nosotros somos trabajadoras de los centros CAPI, de atención a la primera infancia, que en Montevideo son 10 centros que atienden en una modalidad diaria de 4 a 8 horas niños de 0 a 3 años. Durante la pandemia, como las clases fueron afectadas para todos los niños y las niñas, los centros quedaron reducidos en personal porque muchas de nosotras fuimos voluntariamente en un principio a cubrir turnos en los hogares de 24 horas y después fue un llamado a la institución para que fuéramos a cubrir estos turnos que estaban complicados por las exoneraciones a raíz de la pandemia, por casos de salud y mucha edad. Lo que te pido, Andrea, es que me expliques también la diferencia entre qué son los CAPI y qué son los 24 horas. Ahí va. Bueno, los CAPI son centros de atención comunitaria abiertos. Uh-huh. Es una escuelita, en realidad es un centro educativo, de INAU, es un centro de gestión oficial donde se atiende todos los días a niños que van y vienen, o sea, están con sus familias. No es lo mismo que la atención en 24 horas, que son los hogares de amparo del INAU. Nosotras somos una referencia territorial de la institución en cada barrio donde estamos, trabajamos con los niños, las niñas y sus familias también. Bien, ahora, ¿y cuál es la diferencia entre los CAPI y un CAIF, por ejemplo? Que el CAIF es un centro tercerizado. Si bien, está dentro de la órbita del INAU, son convenios con INAU. Que firman ONGs, cooperativas y asociaciones civiles. Los CAIF existen desde el 90, fue una política impulsada en el 90, y la diferencia entre el CAPI es que el CAPI recibe a los bebés desde los 3 meses en una modalidad diaria. O sea, los chicos no van a estimulación oportuna, sino que en realidad son atendidos de 4 a 8 horas, y eso lo que favorece es la integración permanente con los niños y las niñas dentro de un espacio educativo acorde a la edad, y a la vez posibilita la organización de las familias para trabajar, para hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotras brindamos una solución amplia en relación a los horarios y a las propuestas educativas específicas para la edad, pero eso colabora en toda la organización familiar. Bien, ahora, entiendo entonces que los centros 24 horas, a raíz de la pandemia, necesitaron más personal. ¿Por qué necesitaron más personal? Porque habían personas exoneradas. O sea, uno de los primeros comunicados que largó la institución y bien arrancó la pandemia fue los criterios para exonerar por cuestiones de salud de trabajar a determinadas personas. Ajá. Dentro de 24 horas hubieron muchas exoneraciones, como lo hubo en todas las áreas de INAU. Bien. Pero ahí los niños y las niñas, los adolescentes están todo el tiempo, entonces había que dar respuesta a cubrir los turnos y las vacantes que se iban dando en los hogares que, bien lo dice la palabra, funcionan las 24 horas todo el tiempo. Uh-huh. Los problemas de recursos humanos dentro de 24 horas son son permanentes, ¿no? Uh-huh. El sindicato esto siempre lo denuncia. Pero esto se vio agudizado con la pandemia y lo que pasó es que a nosotras no estar atendiendo a niños y niñas diariamente, uh-huh, nos llamaron para cubrir turnos ahí. Claro. Pero eso no quitaba que nosotras no estuviéramos trabajando, uh-huh, en los centros también, ¿no? O sea, desde el primer momento fuimos referencias para la comunidad, para las familias, uh-huh, entregando viandas, canastas, prestando el oído, ¿no? Para todas las, uh-huh, cosas que fueron surgiendo, porque fue un momento muy complejo para todas y todos. Y más que nada para fue un problema para esas personas que trabajan por el jornal, que no tenían la posibilidad de trabajar y que muchas, sí, veces no tenían cómo dar respuesta alimenticia adecuada a esos niños y niñas, pero además que fueron surgiendo otros problemas, que nosotros somos como un oído atento siempre para escuchar las propuestas y las problemáticas de las familias. Bien, en muchos lugares quedamos trabajando con tres compañeras, entregando viandas, haciendo seguimientos, organizando las canastas, haciendo todo el proceso administrativo. Fue para muchas de las que tuvieron que afrontarlo también un momento agotador y de mucho desgaste, ¿no? Sí, entiendo que también les llevó como reformular y reinventarse en sus propias tareas, en el mismo lugar de trabajo. Sí, y eso también nos llevó a hacer otras cosas como trabajadoras organizadas, ¿no? Desde los núcleos sindicales de cada centro, se hicieron propuestas para estar más cerca de las familias en ese momento tan complejo y de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas compañeras que desde el núcleo sindical de ellas hicieron un programa de radio para estar en contacto permanente y ese fue como el canal de diálogo entre las familias, las niñas y las trabajadoras. De ahí surgían propuestas educativas para los niños, pero también se organizaba la solidaridad en el barrio a través de la radio, los agradecimientos, las convocatorias. Ese núcleo y otros núcleos también organizaron canastas solidarias desde las trabajadoras, meriendas compartidas y colaboramos también en los procesos que se fueron dando de generación de ollas populares y canastas desde las vecinas y los vecinos en los barrios organizados. Bien, Andrea, te consulto. Entonces, en una primera instancia, cuando comenzó la pandemia y se tomó la decisión de derivar personal de los CAPI a los centros 24 horas, ustedes como trabajadores y trabajadoras en una primera instancia estuvieron de acuerdo. Claro que estuvimos de acuerdo. Nosotros entendíamos lo que estaba sucediendo en los centros de 24 horas, uh-huh, pero el 3 de abril tuvimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo con el protocolo de reintegración a la presencialidad en los centros educativos CAPI, uh-huh, y en los CAIF y en todos los centros que se habían cerrado, que dependían directamente de INAHU por convenio. Uh-huh. Y se nos dijo que sí, que íbamos a poder empezar el 15 en el interior y el 29 de junio en Montevideo, pero a las compañeras no las liberaron de los centros donde estaban cubriendo horas en 24 horas. Uh-huh. Y sumado a que había compañeras trabajando en 24 horas, que también hay exoneraciones dentro de los CAPI, no está la población suficiente como para atender a todos los niños y las niñas que necesitan volver a encontrarse con otros niños y niñas, a recibir. Ellos extrañan a sus educadoras, nos escribían, nos mandaban audios, escribirnos no, pero nos mandaban audios con las familias, no es sin decir. Y también las familias están como ahí muy pendientes de cuándo se iba a abrir, de cuándo íbamos a volver nosotras a la normalidad, porque todo había vuelto a la normalidad, a esta nueva normalidad que tanto nos, uh-huh, cuesta, en las escuelas, los jardines, en el ámbito privado, en la universidad, en los liceos. Entonces, ¿por qué? Se preguntaban ellas, ¿por qué los CAPI no vuelven? Y bueno, porque nosotras estábamos cubriendo en otro lugar y a quien demandamos la respuesta, en ese momento se nos dijo que sí, que íbamos a volver, pero eso no se dio. Si no hay recursos que ingresen a 24 horas, nosotras no podíamos salir de ahí. Claro. Ahora, después de varias, creo que fuimos muy pacientes durante todo este tiempo, esperamos, siempre lo planteamos desde un muy buen lugar, siempre dijimos todo lo que sucede, todo lo que trabajábamos y por qué queremos volver. Se fue entendiendo, pero no había una respuesta concreta. Al profundizar las medidas de organización, las familias organizarse, o sea, se organizaron en asambleas en todos los centros familias, elevaron notas que van a llegar al directorio, juntaron firmas en los barrios, que eso sirvió para recibir el apoyo, pero también comunicaban lo que estaba sucediendo. Nosotros fuimos muy claras en transmitir que queremos volver, que queremos estar ahí, y hay como una cuestión muy buena de las familias que también responde a eso, organizándose y apoyándonos, es un diálogo permanente, ¿no? Eso es lo que tiene de potencial el CAPI, que es una referencia histórica en todos los barrios, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo tiene más de 60 años y la gente sabe que ahí tiene un lugar donde acudir ante cualquier circunstancia y lo hacen. Lo hacen porque siempre están las puertas abiertas y nosotras los recibimos siempre con mucho cariño, mucho compromiso y con profesionalidad. Bien, ¿tú me podrías decir en cuanto a números cuántos son los CAPI y a cuánta población se asiste? Sí, acá en Montevideo son 10 CAPI, son 36 en total con los del interior, uh-huh. Y solamente en Montevideo atendemos a 600 niños y niñas. En la zona del oeste, el Cerro, hay 3 CAPI que en ellos atienden a más de 300 niños y niñas, y después en el este y en el centro se atiende al resto. Bien. Ahora, en cantidad atendemos a mucha gente, pero también en horario, ¿no? Eso es como lo importante. Bien, a raíz del comunicado que ustedes emitieron y de la manifestación que realizaron este miércoles, ¿han tenido alguna respuesta? Sí, inmediata. Ahí sí hubo respuesta inmediata. Nos dijeron que va a haber un proceso de reintegro de las trabajadoras de los CAP, clubes de niños y proyectos calle a partir de este lunes 27, que eso sería gradual. Lo que nosotros decimos es que entendemos que hay una complejidad a nivel de recursos humanos, pero que eso se debería haber solucionado antes y que nosotras tendríamos que haber vuelto antes a nuestro trabajo. Entonces seguimos por ahora, hasta que no lo reevaluemos en asamblea, con la postura de que al 1 de agosto nosotras todas vamos a volver a nuestros centros de trabajo y dejaremos los turnos que estábamos cubriendo en 24 horas. Esto fue una decisión muy costosa de tomar y entendemos todo lo que implica, pero creemos que nosotras también con esta medida lo que estamos haciendo es enunciar un problema que está siempre latente en 24 horas, que es la falta de recursos, y que eso también impacta en la población atendida directamente. En este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, hubo compañeras que estuvieron desde un primer momento hasta el final, pero hubieron otras que las llamaban por un mes, volvían a su centro y llamaban a otra, y todo ese tiempo los gurises estuvieron recibiendo gente que cambiaba de cara, que con la cual adaptarse de nuevo. Son niños y niñas también los que están en los hogares de 24 horas y merecen un trato muchísimo más digno de que siento que les estuvimos dando en este tiempo. Ahora, al día de hoy, o sea que para el 1 de agosto falta una semana, ¿realmente crees que esto se va a dar de acá a una semana? ¿Se va a volver a reintegrar todas las personas? Mira, el lunes y el martes que viene estarían volviendo las compañeras de 3 centros, de los centros que atienden a la mayor población. Uno en el Cerro, otro en el Cerrito de la Victoria y otro en el Buceo. Uh-huh. Nosotras creemos que sí, que debería haber una solución al primero y que nuestras compañeras van a volver. Uh-huh. Creo que tiempo tuvo la institución de hacer lo que está haciendo ahora en estos 3 días, porque ahora están llamando a la gente que estaba... Lo que le ofrecen a la gente es un contrato a término por 5 meses como talleristas de la institución, uh-huh. Y están llamando a personas que ya estaban en una lista de prelación de un llamado para ingresar a INAU. Bien. Ellos no pierden el lugar en esa lista, pero tienen la posibilidad de ingresar ahora por 5 meses. El tema es que también a las apuradas a veces se complica, ¿no? Han llamado a gente que tiene otros laburos, que tiene otro horario, y que no se esperaba esto, y que tampoco lo va a cambiar toda su vida por 5 meses de trabajo, ¿no? Sí, entonces claro. Ahí hay como muchas dificultades. Esto nosotros no lo sabemos formalmente, sino que mismo a la gente que llaman termina hablando con nosotras y contándonos, porque siempre hay un conocido de un conocido, y más o menos sabemos qué es lo que le proponen, cómo se lo proponen y lo que va contestando la gente. Uh-huh. Sí, va a ser complejo, pero tiempo ha tenido la institución para solucionar esto y a nosotras nos contestaron varias veces que sí que se iba a solucionar y no veíamos que los movimientos estuvieran. Empezamos a movernos más y también la institución empezó a moverse más. Uh-huh. Andrea, ¿qué pasa si esto para el 1 de agosto no se resuelve? Porque entiendo que ustedes están en un momento bastante decididos a querer volver a sus centros CAPI. Pero eso mismo que está en juego y que a veces es como difícil reclamar cuando hay niños de por medio que están en un centro que pueden llegar a quedar solos o que no van a tener la cantidad de recursos necesarios. Solos nunca van a quedar, ¿no? Hay una responsabilidad acá que es institucional. Nosotras hicimos, en la medida de lo que pudimos, lo mejor que nos salió. Fuimos solidariamente, fueron compañeras y se adaptaron a hogares que en realidad no tienen la misma dinámica que un CAPI, y lo hicieron con mucho amor y compromiso. Ahora es hora de que la institución dé soluciones reales, porque mientras tanto seguimos sin atender a más de 600 niños y niñas y a sus familias. Que también el CAPI funciona como un centro de referencia y de prevención. Si esto deja de funcionar, o si seguimos así, va a ser aún más o mayor el problema que va a haber en 24 horas. Sí, sí. Nosotros sí. No queremos, a ver, capaz que hacer una... Esto no es una disputa entre trabajadores y trabajadoras de un sitio o del otro, sino vamos con esta medida que sí puede ser fuerte, pero que es por todas y por todos. Por los gurises, por las familias y por todas nosotras, las trabajadoras de los CAPI y los trabajadores de 24 horas también. Sí, sí, totalmente. Yo creo que alguna solución le van a encontrar. Acá hay responsabilidades que se deben asumir, nosotras asumimos las que nos tocan a nosotras y esperamos también tener una respuesta acorde a lo que estamos planteando. Pero, en síntesis, si retornamos todas las que queden el primero, lo vamos a terminar de definir el miércoles que viene. Por lo pronto, esa medida sigue sobre la mesa, porque fue lo que le propusimos formalmente, o sea, se resolvió en una asamblea del sector muy concurrida, con muchísimo apoyo. La gente con la que trabajamos, las compañeras de trabajo, gente que realmente es muy comprometida y también tienes esa fuerza que te da la familia cuando viene y te dice necesitamos una respuesta y confiamos en ustedes. Ahí hay como otro plus que nos hace ponernos un poquito más firmes también, ¿no? Sí, y sentirnos acompañadas. Y que está bárbaro. Y que está bárbaro que puedan asumir eso, pero yo me pregunto ahora, ¿qué otras medidas imposibles puede llegar a tomar el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de acá en adelante? Porque, o sea, no se va a solucionar al 1 de agosto que se designen más recursos para tener más personal de trabajo en las instalaciones. Lo que va a haber al 1 de agosto va a ser un ingreso mínimo de personal, el personal que cubra los turnos que nosotras ahora estamos cubriendo. Hay gente que ya también se reintegró de las exoneraciones y eso va mejorando. Ahora sí, el sindicato va a seguir en alerta ante esta situación de 24 horas, como lo está. El otro día nos reíamos y yo con unas compañeras, creo que 24 horas siempre están alerta, pero desde hace un año y medio para acá se ha profundizado como esa condición, porque es realmente compleja la realidad de los hogares de 24 horas en relación a los recursos humanos. Y nosotros queremos también, hoy vamos a buscar una respuesta para las familias de los CAPI, pero mañana también vamos a seguir acompañando a las compañeras de 24 horas para encontrar soluciones acordes a las circunstancias. Tiene que ingresar más gente por llamado, tiene que haber otro proceso. O sea, estos son valoraciones personales mías también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a nivel sindical, nosotras no nos vamos a detener acá. Esto va a seguir y vamos a ver cómo podemos acompañar. Nosotros tenemos una impronta en el sindicato que es más que denunciar o patalear. Nosotras siempre proponemos soluciones y creo que en ese sentido hemos mantenido un buen vínculo con todas las administraciones y que ha sido muy saludado también, porque no solo nos quedamos en el pedido salarial o demás, sino que nosotras defendemos nuestro trabajo por cómo lo hacemos y por quiénes lo hacemos. Y creo que acá ahora es tiempo de también ver que esto que está pasando en 24 horas necesita una transformación que va más allá del ingreso de unas pocas personas por 5 meses, ¿no? Andrea, para cerrar, te hago una consulta que tiene que ver con la interna del sindicato de SUINAU. Sí. Este año, si no me equivoco, es un año electoral para el sindicato. Y y por lo que he visto, bueno, lo digo mirando desde afuera, entiendo que, sobre todo en años electorales, la puja interna que tiene el SUINAU entre las listas es bastante... Hay una rivalidad bastante fuerte. Pero en estas ocasiones y en estas manifestaciones he notado, quizás estoy equivocado, al sindicato unido, y lo cual considero que está muy bien. Sí. ¿Cómo se está parando ahora frente a este conflicto y frente a las elecciones que se vienen? Y así como tú lo ves. En realidad nos estamos parando de una forma unida, creemos que estamos en un momento que es de incertidumbre para todos y todas, pero nosotras formamos parte de un sindicato que tiene muchísima fortaleza también. Si bien siempre hay disputas entre las listas, creo que se ha podido dar un proceso de trabajo colectivo muy interesante. Acá muchas de las compañeras que se están movilizando no especifican con qué lista o con qué lista no se identifican. Creo que van porque esto trasciende, o sea, estamos como, me parece que se está separando bastante lo importante de lo que es secundario, y lo importante acá ahora es defender el trabajo de todas y de todos. Defender el lugar de trabajo y defender también la tarea para con quien la hacemos, ¿no? Yo creo que yo no formé parte del sindicato toda la vida, yo entré hace unos años a INAU, ya no recuerdo ni cuántos, pero creo que este es uno de los mejores momentos que ha tenido el sindicato actuando colectivamente. Pero implican mucho respeto, ponerle pienso a las cosas también, que a veces nosotras trabajamos en una institución muy compleja, trabajamos con realidades complejas y a la vez también estamos atravesadas por esas realidades y muchas veces se generan problemas que desgastan muchísimo la herramienta. En este momento lo estamos tomando desde otro lugar, estamos proponiendo, estamos rescatando nuestras fortalezas y eso nos ha hecho un colectivo muchísimo más unido que nunca. Yo no lo había visto tan unido hacía mucho tiempo. De hecho, circula mucho respeto y un clima de acuerdo que es bárbaro. Andrea Graña, integrante del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU, te agradezco mucho los minutos. No, nosotras les agradecemos a ustedes. Todas nuestras compañeras ahora estaban escuchando la radio, así que les mando un saludo a ellas, a mis compañeras, a las familias con las que trabajamos y vamos para adelante, que en realidad esto amerita mucha organización colectiva y la tenemos. Tenemos con qué hacerlo y vamos a solucionar lo que se nos ponga adelante. Más temprano que tarde vamos a seguir conversando. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Que pasen bien. Chao. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.